caducidad. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Siempre te soñé, como siempre te soñé.